El mundo fue y será una porquería, ya lo sabes. Germán Marcos. Maximiliano Senkiu. Maximiliano Senkiu. Germán Marcos. Fractura Expuesta Radio Tango. Un programa de radio que escucha tango. Me lo dijo hace tiempo Enrique Santos de Sheffield. Ahora que ya pasamos el 2000 también, what are you going to do with this screwed up world? ¿Qué pensás hacer vos con tanta porquería junta? Cantante y actriz, lanzó su primer disco al que tituló Mamita, un material discográfico que atiende aparte del repertorio clásico, pero que también no olvida las composiciones contemporáneas. Ganadora del concurso Hugo del Carril, asegura esta cantante acerca de su propuesta: no creo en el discurso del tango triste, acartonado, de vestido largo y pelo engominado. Quiero un tango popular, apasionado, visceral, a veces dramático y por momentos divertido, con el que la gente pueda identificarse. Así piensa y está aquí con nosotros, y la presentamos ante ustedes, Natalia Lopopolo, que canta. Soledad y esta humedad que baja por el techo dibujando la pared, prendida en mi memoria está la foto de esa historia, y son tus manos que acarician el ayer. Atrás, lejano ayer que no se va, que vuelve con las cosas de tu amor que ya no está, aquellas sensaciones de alegría que parecen tan lejanas y estas ganas de llorar. Salgo a buscarlo, sé muy bien, y siempre voy al mismo bar, tratar que un tango me contenga y que un ferné me haga olvidar. Y se repite la función de madrugada y soledad, son a guitarra y abrázame hasta el final. Las velas que iluminan el lugar, como un ritual pagano prendo una para vos, y digo adentro mío una oración, casi una súplica, un ruego, como si fueras a llegar. Y sé que no vendrás, que no vendrás, y sé que no hay embrujo, no hay hechizo ni señal. Quisiera abrir un hueco en este tiempo que me lleve hasta tu lado solamente una vez más. Y en esta historia sin final todo es motivo de llorar, y sé que nadie me comprende porque yo no sé explicar. Y en este torpe sentimiento me dibujo para adentro un garabato de silencio sin pintar. Y en este torpe sentimiento me dibujo para adentro un garabato de silencio sin pintar. De Marisa Vázquez, Madrugada y Soledad, interpretado por Natalia Lopopolo. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura Expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Y aquí está con nosotros, bienvenida Natalia Lopopolo a Fractura Expuesta. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, los agradecidos somos nosotros por tenerte aquí y por compartir, dejarnos compartir un poco de lo que es este disco, disco que se llama Mamita. Mami. Mamita. Bueno, pensaba un poco en eso también, ¿no? Es imposible no tratar de ver cuáles son las acepciones que tiene mamita, porque uno puede decir mamita, puede decir mamita en un tono un poco más sensual, o puede decir mamita como un niño que le dice mamita a su progenitora. Bueno, y tiene todo un poco que ver con el con la razón de que el disco se haya llamado así. Son un poco estas las razones, valga la redundancia. Fueron muchas cosas. Yo quedo embarazada en pleno proceso de grabación del disco. Y de repente me doy cuenta que me estaba costando más parir al disco que a mi hija, que nada. Tal día me dijeron cesárea programada, me la sacaron y ya. Claro. Al disco fue pues, sangre, sudor y lágrimas, así que lo sentí hijo igual que a mi Feli. ¿Tu parto fue en la mitad del trabajo de...? Sí, ella nació y yo seguía grabando. Entonces dije, pará, estoy teniendo dos hijos, no uno. Claro. Aparte, la madre es un personaje emblemático para el tango, sí. Y me pareció piola. Un poco también como homenaje a mi propia vieja, que es un fenómeno. Y también un poco para reivindicar a las mamitas, aquellas que tantos tangos cantan y nombran. Y proponerme un poco encontrar, okay, la mamita de hoy. O sea, además de ser la vaca lechera que va por la vida alimentando a ese ser humano nuevo que acaba de nacer, sí, quiero ser mamita. Y encontrar a la mina rabalera, esta que labura todo el día, ayuda al marido con la guita, con una mano está amacando el cochecito y con la otra chequeando los mails de laburo. Son un montón de cosas. Y dije, es este el nombre, o sea, es así. Y me parece que está bueno. Una reivindicación de las madres del... Bueno, no sé si del siglo XXI. Modelo 2012, como digo yo. Yo quiero ser una mamita modelo 2012. Sí. Orgullosa de mi maternidad, gozándola y disfrutándola al 100%, pero además, claro, buscando mi realización personal. Bueno, el ya mío tiene que ver con cantar y realizarme, ¿no? Sí. Con esto, pero cualquier mujer hoy en día. Y es muy distinto a lo que pasaba hace 100 años. Bueno, uno puede decir que tuviste una doble realización, no solo como madre, sino también como cantante. Pienso en el nacimiento de tu hija. Claro, por eso, ¿viste? Es una maternidad así multifacética. No sé. Estaba pensando, recién escuchamos Madrugada y Soledad, un, sí, tema de la cantante y compositora Marisa Vázquez. Y hay una decisión, pienso si efectivamente fue una decisión, pero abrir un disco ya con un tango contemporáneo, creo que habla, me parece, de una decisión, de sentar como una postura, porque creo que es eso, me parece, una decisión de... Sí, yo creo que... Siento que como argentina, yo tengo 38, lo digo, tiene que ver también con esto de una cuestión personal. Pero deje de correrse por ese lado, ¿38 años qué? No, quiero decir, tengo 38 desde los 22 que gracias a Dios puedo vivir solo del canto. Bien. He cantado de todo lo que te imagines. Y un día, hace como más ya de 10 años, me llegó el tango y dije... Me identifiqué enseguida, dije, esto es mío, lo tengo en el ADN. Me sentí comodísima cantándolo, me parecía como que... Pero no me la creía buscando... Me nutro de las grosas, de las grandes, de hombres y mujeres, ¿no? De hecho, acá la tengo, ¿viste? Que voy con mi camiseta de mamita... Natalia me está mostrando... Tita Merelo. Sí. Tita Merelo, Nelly Omar, Rosita Quiroga. Tengo remeras a rolete. Canto siempre con una distinta. Me nutro de ellas todo el tiempo, pero trato de encontrar mi personalidad, mi estilo, mi manera de ser arrabalera hoy. ¿Dónde está el tango hoy? Si yo quisiera ser Tita Merelo hoy, no podría, sería, sí, mentirme a mí misma. Entonces, me parece que poner el corte del disco, que sea un tema nuevo de otra mamita, porque como símbolo femenino, digo, más allá de tiene hijos, claro, o no, Marisa la rema y compone increíble y canta increíble, y ¿por qué no? Hay que jugársela, me parece. Tiene que ver también con que el tango pueda perpetuarse en el tiempo. ¿Qué le puedo aportar yo a Naranjo en Flor? ¿Cuánta gente lo cantó? No está en, sí, discusión de que es una obra maestra. No. Y que se le puede aportar, se le puede seguir aportando. Pero ya a veces... cantó tanta gente, sí, tanto, o sea, siento como que es mucho más... a mí me divierte mucho más decir, bueno, vamos a tratar de encontrarle el costado... contemporáneo, es decir, un poquito, porque de 16, claro, temas son solo dos, ¿no? Sí, tampoco, sí, sí, me voy a hacer la canchera. A todos nos gustan los clásicos, sí, pero me parece que está bueno renovar, o sea, abrir caminos, ¿entendés? Apostar también a otras cosas. ¿Y cómo ves el tema de la renovación ahí, ya que hablamos de renovar caminos, abrir caminos en el tango? ¿Cómo ves esa apertura? ¿Se da? ¿Dónde la notás? Es muy difícil. Hay mucha movida, o sea, hay mucha gente joven tanguera, sí, que está tratando, que está empujando, igual que estoy empujando yo. Sí, sí. Hay, eso no es, hay mucho. El tema es que hay poco espacio. Es lo mismo de siempre. O sea, hoy por hoy... Poco espacio para tocar, poco espacio en difusión. Tocar, espacio para difusión. El poco espacio que hay en difusión para lo que es música, o sea, tango, sí, difunden gente que no está más, que no puede llenar un teatro porque no vive directamente, sí, no respira. Entonces, bueno, está todo bien. Sigamos escuchándolos, nutrámonos de ellos todo el tiempo, aprendamos. Pero démosle la chance también a la gente que está acá aportando al género y quiere vivir de esto. Yo quiero, sí, vivir de esto, no quiero tener que trabajar de secretaria en algún lado, sí, o de, sí, diseñadora gráfica, que dicho sea paso lo soy. Pero yo quiero vivir de cantar y creo que es digno y no me interesa ser multimillonaria. Pero sí vivir dignamente. No, claro, entonces, claro, bueno, para que a mí me suceda esto, tienen que darse una serie de cosas que son como, viste, es una, es, ¿cómo se dice? Una cadena. Y si a mí no me difunden, o sea, lo que vos estás haciendo por mí hoy está buenísimo y yo te agradezco con todo corazón, de todo corazón, ¿entendés? Es genial, me estás dando un espacio donde yo puedo venir, contar lo que estoy haciendo y me estás dando la posibilidad de que otra gente me descubra. Sí, pero vos sabés que nosotros, a ver, no quiero hablar de fractura expuesta en este caso, pero muchas veces esto surge, los espacios de difusión surgen por el propio empuje del movimiento o de la movida de tango. Lo que digo es lo siguiente: si nosotros tuviéramos que hacer un programa con solamente, no sé, 5 discos editados de nuevos artistas de tango, no lo podríamos hacer. Fractura expuesta no existiría. Lo que digo es que también los músicos hacen con su propio trabajo, generan esos espacios. Esos espacios que se abren de difusión, de... Sí, está clarísimo. Más allá de que hay ciertas determinantes en lo que es la difusión. Uno, si ve la televisión, por ejemplo, allí el tango aparece, a mi entender, como ilustrativo. No sé cómo los ves vos. Sí, totalmente. Cuando te nombran tango, todos se sacan el sombrero, tango nuestro, qué sé yo. Sí, pero después no se la juega nadie. Nadie. Perfecto, estamos conversando con Natalia Lopopolo, ella es cantante. Vamos a escuchar parte de los temas que conforman Mamita, este primer disco de Natalia, y que se la ve a ella. Ahora no la veo, le veo un pelo lacio, por supuesto muy cuidado y demás, pero en el disco la veo con ruleros, y precisamente también veo aquí sobre la mesa del estudio, no sé si decir una peluca, pero... es una peluca con ruleros, el gato con ruleros, tan característico en algunos casos del tango. No sé si habrá cantores que llevaban un gato tan grande y con ruleros, pero ¿por qué decidiste poner la peluca sobre la mesa? La tengo como elemento fetiche, o sea, desde que surgió esto de armar el arte del disco conmigo llena de ruleros en la cabeza. Sí. Después dije, bueno, tengo que arrancar el show así, porque es un poco eso. Yo vengo arrancando el show, en algún momento lo voy a cambiar, cantando con los ruleros y batón. Y cuando está terminando el tema, vuelan los ruleros y vuela el batón. La mamita modelo 2012 no usa ni ruleros ni batón y no es menos mamita. Se transforma en el escenario. Exacto, y sí. Y me parece que entonces ahí voy con mi peluca para todos lados. Pero sin embargo no te podés despegar de la peluca, ¿eh? No, si yo la quiero, la quiero. Muy bien, estamos con Natalia Lopopo. Lo vamos a escuchar un próximo tema de lo que es Mamita. ¿Qué te parece? ¿Qué tenés ganas de que escuchen los oyentes? Ya escuchamos un tema de Marisa Vázquez. Ya escuchamos uno de Marisa, podemos escuchar uno más clásico, si querés, para que... Bueno. Como decíamos, mechar un poquito. Bueno, no sé, siga el corso, querés, o lo que vos te parezca. Sí, siga el corso, parece mentira y todavía te quiero. Bueno, sí. vamos con Y todavía te quiero. Difícil este tema. Pero tangazo. Muy crudo. Sí. Si morimos en el intento no importa, pero ¿quién te quita lo bailado? Muy bien. Eso. Natalia Lopopolo interpretando Y todavía te quiero. Cada vez que te tengo

Una exploración por la obra del dramaturgo y letrista de tango. A ponerse en la camita, a tomar las pildoritas y aplicarse las ventosas. Canciones memorables con fibra literaria. Walter Romero canta a Manuel Romero. El nuevo disco de Walter Romero. Somos otros. RomeroCanta.com. Encontrar los beneficios más convenientes es parte del mejor regalo. Por eso con Tarjeta Nativa, del 4 al 12 de agosto, tenés un 20% de descuento y la mejor financiación en cuotas. Consulta condiciones y comercios adheridos en www.nativanacion.com.ar. Nativa, el orgullo de ser nación. Fin de espacio publicitario. AM 530. Como dice el tango, yo no digo, le voy a cambiar una palabrita al tango hoy, perdónenme ustedes, pido perdón. En vez de decir adiós, muchachos, digo, hola muchachos, compañeros de mi vida. Hola muchachos, compañeros de mi vida. Por favor, ¿les puedo pedir algo? No me llamen más Guillermito. Yo soy Guillermo Fernández, así que no me rompan más las pelotas. Transmitiendo desde el presente. En amplitud modulada, fractura expuesta Radio Tango. Muy bien, y aquí continuamos en el estudio conversando con la cantante Natalia Lopopolo. 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse con la 530 y dejar mensajes en el contestador, sino también lo pueden hacer a través de la dirección de correo que tenemos, que es fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org, y estamos conectados a nuestro Facebook. Nos encuentran a través de Fractura Expuesta Radio Tango o bien a través de la palabra Fractura Expuesta. Algunos mensajes que fueron llegando, tenía uno por acá, déjame ver. Bueno, dice Guillermo Bolaños, dice, dale Natalia Lopopolo mamita, arenga. Ahí a través de el Facebook en el que se comunica la gente. Bueno, perfecto. Genio, Guillermo, lo conozco, tengo que confesar que lo conozco. No importa, hagamos como que... No, está bien que lo conozca, perfecto. Sí, pero lo conozco de salir, él va, es un amante de la música y va mucho a ver música en vivo, y así lo conocí, ¿eh? Mirá. Y le ha gustado mamita, entonces sí, sí. Guillermo es una de las personas que hace que... una diga, bueno, estoy yendo por el buen camino, ¿no? Voy por el camino que tengo que andar. Uh-huh. Mm. ¿Cuál es la clave, si querés, que te pusiste para seleccionar el repertorio? Pienso, la temática del amor está muy presente. Yo siempre parto de las letras. O sea, necesito que las letras me digan algo y creérmelas, ¿no? Si no, me es muy difícil. Y fue tan largo el proceso de grabación, imagínate, gestando un ser humano en el medio, que no te puedo explicar lo que cambió. Era incluso los temas de Marisa entraron al final. ¿Cómo fue eso? Y nada, estaba Sir Suiseas, que fue productor en el disco, me dice, escuchá estos temas de esta chica que canta, y los escuché y me encantaron. Era más allá del tango, más allá, eran canciones que para mí eran preciosas. Entonces dije, y ahí empecé yo con esto de, porque hasta ese momento era, yo quiero cantar tango con mi estilo desde hoy, sin tratar de imitar a nadie. Pero no me había picado el bichito todavía esto de decir, renovemos un poco el aire también. Uh-huh. Hay muchas obras nuevas que, si le damos la chance, dentro de 20 años pueden ser clásicos, sí, claro, mundiales. Entonces, y ahí fue que empezó, y los pusimos. El disco estaba casi cerrado, te digo, y agregamos dos más. Por eso son 16. Sí, son bastantes temas para un disco. Sí. Y un proceso además largo, que me decías. Larguísimo. Sí. ¿Podemos decir cuánto tiempo? Y casi 3 años fueron. ¿3 años? Sí. ¿Quiénes te acompañan en el disco? Y en el disco me acompaña, y bueno, eso también, viste, fue cambiando, porque en tres años, sí, uno hacemos, pero Damián D'Alessandro, Ariel López Saldívar, José Torelli, bueno, Circo Iseas tocó el bajo eléctrico, Germán Caballero, la flauta traversa, Rubén Zloninsky, el bandoneón, en fin, un equipete de lindo. Muy bien, voy a retomar algo que había comentado al principio y que es una frase tuya, que dice lo siguiente: quiero un tango popular, apasionado, visceral, a veces dramático, por momentos divertido, con el que la gente pueda identificarse. Me la banco, fui yo. Ahí está. ¿Qué pasó para que el tango, o para que vos llegues a esta idea de que la gente efectivamente puede identificarse con el tango? ¿Se perdió esa conexión o esa comunicación que generaba el tango? Y yo creo que sí, porque me parece que te encasillan. La gente que no es tanguera, a la que no le picó el bichito, viste, que dijo, a ver, vamos a escuchar por acá y demás, te encasilla. Tango entonces es viejo, antiguo, triste, melancólico, dramático. Que todo eso lo tiene, ¿no? Un bajón. Eso lo tiene el tango. Todo eso lo tiene, ni hablar, pero anda a escuchar una samba brasileña. Por más rítmica que sea la música, hay cada letrista que mamá. Mamita. Entonces, está todo bien, sí, eso es parte del tango, pero no es lo único que hay. La tengo a Tita Merelo en la remera que me obliga a desmentirlo. También es otra cosa, por eso digo también al principio, no creo en el discurso del tango triste, no es solamente eso el tango. Bueno, a mí me pasaba, yo venía cantando cualquier género con tal de sobrevivir, y cuando empecé a empaparme mucho del tango a partir de un novio tanguero que tuve, yo leía las letras, escuchaba y después las leía porque las iba a buscar. Y digo, esta, la poesía que tiene el tango. Claro, porque tiene la profundidad y el impacto de la poesía. Es impresionante. Después querés ir a cantar otra cosa, saliendo del género, y te parece mucho más liviano. Sí. Ojo, esa profundidad también comporta, por parte del intérprete, poner muchas cosas más en juego. Sí, totalmente. Pero que el desafío se hace adrenalina pura, está buenísimo, y todavía te quiero. ¿Qué sí. Al final... Sí, después, ¿qué puedes cantar después de eso? O sea, a mí como cantante, no lo digo, que yo venía cantando cualquier, imagínate, cualquier, lo que te imagines, con tal de vivir de eso y no ir a laburar de secretaria. Yo he cantado lo que se te ocurra, en cualquier idioma. O sea, me llamo Lopopolo y cantaba en hebreo, no me interesaba nada. Y cuando empecé a empaparme, como te dije antes, del tango, me costó salir. Y bueno, de hecho, gracias a Dios, tuve la bendición de poder enfocarme y dedicarme. Bueno, a ver, yo quiero compartir con vos una hipótesis, ya que estamos aquí con una mamita, cuyo disco además tiene ese mismo nombre. Una hipótesis que yo tengo respecto del tango, y es que generalmente se piensa, y que tiene que ver con lo femenino y lo masculino dentro del tango, generalmente se piensa que quien habla desde el tango es el hombre hacia la mujer. Yo a veces tengo la hipótesis de que en realidad quien hace hablar al hombre es el propio deseo de la mujer que aparece en cada una de las letras del tango. Es decir, el hombre siempre está no hablando tanto de él, sino del deseo de la mujer. La mina que se le fue, la mina que lo engañó, aquella mina que recuerda, ¿se entiende? Me parece que es lo que motoriza, tiene que ver con lo femenino al tango, y no tanto con esta idea del macho del tango. Sí, totalmente, o sea, como que la mujer hace de musa y el protagonista es el hombre. Sí, pero la protagonista en el fondo es la mujer, eso es lo que yo quiero decir. Pues sí. Está siempre presente la mujer. No tenés que compartir conmigo la hipótesis. No, es que tenés razón. Lo que estás diciendo es verdadero. Pero yo creo que si bien que el protagonista es el hombre, que el hombre cuenta historias y que las historias en general obviamente hablan de mujer, imagínate si van a hablar de amores con otros señores hace 100 años, no, bueno. Todo. Pero eran mujeres, eran madres. Sí, es verdad lo que estás diciendo, pero me parece que estaba pensado para el... Me parece que sí, fue machista, y sí, fue machista, lo digo, de una, ya está, le sacamos el decorado. Y sí, me parece que sí. Yo cuando gané el Hugo del Carril, tuve que... Te dan una lista, porque el premio es cantar con la Orquesta de Buenos Aires, ¿no? Sí. Un lujazo terrible. Con la Orquesta de la Ciudad de Buenos Aires. La Orquesta de la Ciudad de Buenos Aires. Y te dan una lista para... con el repertorio del director que te toque, para que vos elijas tu tema. No había una canción, un tema donde la letra fuese 100% para mujer, de una mujer hacia uh-huh. un hombre o hacia lo que era, o que se adaptaba para que la cante un hombre o que la cante un varón, o una mujer, o una letra masculina. Y estas eran el 80% de los temas, eran tangos que le tenía que andar cambiando la O por la A y ese tipo de cosas, viste, que en general uno trata de respetar porque quedan con un caño, sino. Entonces, fíjate que hay, o sea, es. Sí, aparece la voz masculina ahí, como voz cantante, si querés llamarlo de esa manera. Tiene que ver también, me parece, que con un proceso cultural y una evolución cultural, que por suerte se está abriendo muchísimo, gracias a Dios. Uh-huh. Y bueno, nada, qué sé yo, dentro de 100 años la historia va a ser diferente, pero me parece que esto del guapo, el compadrito, el macho, el macho Paredes, si lo quieres traer más cerca, sí, existe, existió y es así. ¿Que perdura esa imagen del macho tanguero? ¿Crees que perdura o está en franco deceso? No, no. Digo, en la representación clásica sí aparece, claro, el maleo. Sí, tal cual. Digo, si nosotros nos vamos acá al obelisco o a Florida, ves que esa imagen sí perdura. Bueno, pero digo, eso es atrás de lo que yo estoy luchando. O sea, de lo que mi desafío es ese: es no tener que ponerme el vestido largo con lentejuela, ni la hacerme el rodete con la gomina y los labios así. Y bueno, me imagino que en lugar del hombre. Si yo fuese hombre sería no tener que salir vestido de compadrito, con el que está todo bien el con el que lo hace. Pero para mí, o sea, yo no me lo creería yo. Estaría vendiendo humo, ¿entendés? No podría, no sé, me da la sensación que estaría desde mi lugar. Está bárbaro el que lo hace, de hecho hay mucha gente que lo hace y lo hace divino y te pones a ver el show y está genial. Pero para mí, hacerlo yo como motorcito mío, bueno, ¿qué género que hago? No me la creo. ¿Por qué le cuesta al tango correrse tanto de esos moldes, de esos estereotipos? Es difícil, la respuesta. Es difícil, has preguntado. Ahí yo creo que quizás, como para que veamos, está la figura del pasado muy presente. En el, mirá, la figura del pasado muy presente. Puede ser que no, en el presente. El pasado. Sí, el tango es muy evocador. No, de hecho, por eso, cuando vos decís tango, a todo el mundo le da viejo. Sí. ¿Entendés? Y ya está, listo, no se discute más. Esto es viejo, es antiguo. No, pará, ¿qué tiene que ver? Estamos de acuerdo que, ojo, me parece que hay dos. Viste que hay un día de los cafés notables que regalan cafés en los. Bueno. Uh-huh. El año pasado estaba viendo la televisión y estaban haciendo la cobertura del día este, una nota por un canal de televisión de aire. Y el cronista que estaba haciendo una nota de color, o sea, con la cual estaban todos, no estaban en contra de eso que estaba pasando, cuando cierra su nota y hace una especie así como de copete de final, no sé cómo se dice, dice, bueno, así que ya saben, si quieren venir y tomarse un cafecito y escuchar algún showcito de tango y sentir el olor a naftalina, dense una vuelta. Bueno, ahí le evocaba algo, evidentemente. ¿What? No. En tanto, sí. ¿De qué estamos hablando? Bueno, y pasa así, es así. Entonces, me parece que por eso, es remar en dulce de leche. Sí, entiendo que eso es como que le hace perder vitalidad al tango. Sí, totalmente. Lo deja en algo que ya pasó. Sí, un género que siempre estuvo en proceso de cambio, si uno piensa en todos los sentidos, desde la letrística, el baile también, en los últimos 10 años. Sí. Bueno, perfecto. Estamos conversando con Natalia Lopopolo. Ella es cantante, se va a presentar el 17 de este mes. Ahora vamos a hablar, pero mejor escuchemos una próxima interpretación. Nuevamente volvemos a Marisa Vázquez. Sí, uno y uno. Gualicho de Luna. Una historia de amor. Una historia de amor feliz. Feliz porque al final están. Eso es raro. ¿Cómo es eso? También. ¿Cómo es la parte de los gatos? ¿Conviven los gatos y...? Sí, todos juntos. Arman un gran familión. Bueno. Gente que estaba sola se junta y es feliz, fíjate, en un tango. Escuchemos entonces Natalia Lopopol. Caminaba por la calle como un gato

Doblá las alas del avión de Medellín por las líneas marcadas. Doblá las alas del avión de Medellín por las líneas marcadas. Griffin 2-6, autorizado para despegar. Vuela, vuela. Deja planear la imaginación. Deja planear. Mientras escuchás, las alas del avión de Medellín. Fractura expuesta Radio Tango. Ya se los advertí. Aquí tienen música para volar. Comienzo de espacio publicitario. La Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo llega a Tecnópolis. Podés visitar nuestro stand y participar de la vinculación entre los procesos históricos, políticos y culturales y el impacto social de las nuevas tecnologías digitales. Acércate. Conocé el trabajo del equipo de digitalización de nuestro archivo, que atesora 35 años de recorrido político de las madres y de la historia contemporánea argentina. Tecnópolis 2012 abre sus puertas con entrada libre y gratuita de martes a domingos de 12 a 20. El desarrollo del país, de su conocimiento y su producción se insertan en la práctica de una ética política. Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Un viaje al futuro. El mejor regalo para tus hijos en este Día del Niño. Este fin de semana en Tecnópolis tenemos el mejor plan para festejar con tus chicos y en familia. Van a divertirse haciendo música, magia e inventando instrumentos. Van a hacer experimentos y tirarse por el tobogán del tiempo. Van a enfrentarse al Argentinosaurus, el dinosaurio más grande que haya existido jamás. 1,5 millones de personas ya visitaron Tecnópolis. Te esperamos de martes a domingo desde las 12 horas en Avenida General Paz, casi Constituyentes, Parque del Bicentenario. Vení, la entrada es libre y gratuita. Tecnópolis, date otra vuelta por el futuro. Presidencia de la Nación. Buenas noches, Charata. Más voces significa más libertad. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual llama a concurso público para la adjudicación de 687 licencias del servicio de FM en las provincias de Chaco, La Rioja, Catamarca, Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa, San Luis, San Juan y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Esta medida permite sumar nuevos actores a la comunicación y regularizar las radios ya existentes para que todos se puedan expresar. Además, ratifica la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la apuesta a la multiplicación de voces, fomentando las identidades regionales con un verdadero espíritu federal. Los pliegos de bases y condiciones se encuentran disponibles en www.afca.gov.ar. AFCA. Estamos poniendo en vigencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. AM 530. De manera que quede un triángulo en el tercio superior. Es un quilombo. Da las dos esquinas del pliego. Hacia adentro. Ah, bien. Vuela, vuela. Deja planear la imaginación. De manera que quede un triángulo en el tercio superior. Que quede un triángulo. Solo déjate llevar. Instrucciones de uso para el tango. Bueno, muy bien, seguimos aquí en Fractura Expuesta con Natalia Lopopolo. Repasamos entonces, el viernes 17 de agosto a las 9:30, junto con el, mejor dicho, acompañada de José Torelli en guitarra, vas a presentar los temas de Mamita y algunos otros temas más que no están incluidos en el disco. Esto será en el bar El Faro, que queda en Avenida Constituyentes y Pampa, ahí en, sí, Villa Urquiza. Villa Urquiza. Digo bien. Aparte, yo soy de Villa Urquiza, ¿eh? Casi como en casa cantando. Casi como en casa, sí. Buenísimo el programa y buenísima la invitada. Qué linda la idea de darle al tango la frescura que le aporta Natalia y ojalá lo pueda hacer popular. Isabel es quien comenta esto en el Facebook acerca de Natalia. Y me comentabas también, Natalia, que tenías otra propuesta para agosto, el 30. Sí. Hay una, armar una movida. Sí, estoy armando para el 30 y después a partir de ahí los jueves, si Dios quiere, quiero hacer un espectáculo que sea bien tango sin alterar el género, pero fuera de contexto. Lo vamos a hacer en pleno Palermo Soho, en un lugar que cuando entras a lo último que te remite, no hay nada de tango hasta que empiece el show, ¿no? Por supuesto. Y esto de que sea, viste que todo le dicen Forexport o Forexport, no sí, sé, depende. Sí, sí. Bueno, yo quiero uno que sea Not Forexport, o sea, que venga el extranjero que le va a llamar la atención, porque los extranjeros también buscan algo que sea bien algo genuino. Exacto, no me salía, esa era la palabra, te agradezco mucho, Maxi. Genuino, exactamente. Entonces estamos apostando a esto, a hacer algo que sea con la argentinidad al palo, como dirían los amigos de la Bersuit, en un lugar fuera de contexto, en un lugar fuera de contexto, que sea también tango, y demostrando, mira, esto es un show de tango, lo hacemos en un lugar que no da tango, no tiene olor a naftalina. ¿Lo tenés previsto como ciclo o va a ser un concierto con diferentes artistas? No, estamos previéndolo como ciclo, como si Dios quiere y va bien, vamos a empezar haciendo jueves por medio. Y si tenemos un éxito arrollador, lo haremos todos los jueves. www.natalialopopolo.com.ar para aquellos que quieran. No, .com nada más. Tenés razón. Ojo que si no entras. natalialopopolo.com, igual el Google soluciona todas esas cosas. natalialopopolo.com, aquellos que quieran ver imágenes, también pueden escuchar temas y ampliar un poco más acerca de esta artista, cantante, que nos visitó hoy en Fractura Expuesta. Natalia, muchísimas gracias entonces por la visita. Muchísimas gracias a ustedes. Como dije, no sé si fue con el micrófono abierto, ¿no? Pero este espacio es lo que nosotros necesitamos para que la gente se entere que existimos y para que podamos tener la felicidad y la bendición de vivir de lo que amamos hacer. Así que yo soy la agradecida, te agradezco mucho y vuelvo cuando quieras. Bueno, Natalia Lopopolo pasó por aquí por Fractura Expuesta. Dos al hilo. Música en Fractura Expuesta. Dos al hilo. Ni aunque te hubiera parido, podría junarte tanto. Tu prontuario es un espanto y ya de víveras torcido. El destino es pelagato, se dio vuelta de repente. Tu viejo, un delincuente, se mandó de concejal. Y ahora se llena el morral con la guita de la gente. A quien están escuchando en la sección Dos al Hilo es al músico argentino, saxofonista, compositor y hasta cantante. Hablamos de Bernardo Monk, que desde el año 2000 su carrera estuvo generalmente emparentada a la ciudad de Boston, en Estados Unidos, en donde a través de una beca de estudio que pudo obtener Bernardo, transitó gran parte de su trabajo artístico, o parte, yo no diría gran parte, de su trabajo artístico en esa ciudad de Estados Unidos. En el 2008 regresó a Buenos Aires y trajo consigo en su propia valija musical toda su carrera solista. Esto forma parte de su primer disco, que se llama Estación de Buenos Aires. Hablamos de Bernardo Monk y vamos a escuchar como primer tema un tema que forma parte de su segundo disco, de su segundo material, que lleva por título Ponele la Firma. Arriba, una composición de Bernardo Monk y canta Noelia Moncada. Arriba, que no es cuestión de deseo, ni de fiebre, ni de frío, es cuestión de traer el pan. Vestite, no despiertes a los pibes, y más vale que te apures, que la chancha se te va. ¿Quién te dice? Viajando solo haya muchos, y algún diario a la distancia te dará para relojeas. Arriba, si sos pobre no hay derecho, si son muchas las barrigas que tenés que llenar. Arriba, a laburar 12 horas, pa' que te paguen olvide. Tal vez el tren hoy se digne si no te deja de garpe. Con tu familia una noche tal vez llegas a cenar. Vos creías que a este mundo llegaría la justicia, que tragaste las mentiras que el de turno prometió. Y ahora resultó que hasta el derecho de quejarte te han sacado. Que al menos tenés laburo, te dice un traje y sentado, si no, míralo a Bartolo. En la calle terminó. Arriba, que cuando el impuesto viene solo paga el que no tiene, y estás contra la pared. Tu vida es mantener otras vidas, sin descanso a tu fatiga, tengas hambre o tengas sed. De este circo dirigido por las fieras, donde la llega es la pista. Vos sos el equilibrista, no te caigas que no hay red. Arriba, que no es cuestión de deseo. Arriba, llegas tarde, son las seis. Ahí escuchamos el primer tema del Dos al Hilo. En este caso estamos visitando la obra de Bernardo Monk, músico, saxofonista, compositor y cantante además. Lo que escuchábamos recién, interpretado por Noelia Moncada, una composición de Bernardo que se llamaba Arriba, de su disco Ponele la Firma, un disco que es del año 2006. También Bernardo en su discografía solista tiene Estación Buenos Aires del 2004 y Cambio de Frente, su último disco, un disco que editó el año pasado. Bernardo comenta acerca de su propuesta musical. Dice lo siguiente: lo más sencillo sería decir que la principal característica es la inclusión del saxofón de un modo tanguero, comenta Bernardo. Pero creo que lo que yo hago es mucho más que eso. Mi música es tango como yo lo escucho en mi cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? Es tango compuesto por un músico de trayectoria en otros géneros populares como el jazz y la música latinoamericana. Estas influencias reflejan en mi estilo, el cual, sin dejar de ser tango que puede bailarse, incluye improvisación, recursos armónicos y juegos compositivos ajenos al tango. Esto lo dice Bernardo Monk, quien hoy estamos visitando parte de su obra. Lo próximo que vamos a escuchar es también de su disco Ponele la Firma, segundo disco de Bernardo, Autopista Empedrada, una composición instrumental. Thank you. Perdón si repito, pero no me estaba ahí. Autopista Empedrada era lo que escuchábamos de Bernardo Monk en Dos al Hilo. Instrucciones de uso para el tango. Forrada con 35% de milonga, 34% de vals y 31% de tango. Tírate, ¿qué? Lavala con agua fría. Tírate un paso. Nunca en seco. Planchala a temperatura media escuchando este programa. Tírate un paso. Instrucciones de uso para el tango. Tango. Radio expuesta a Fractu Tango. Utiliza jabón neutro. Solo queda para decirles que ya estamos en jogging para despedirnos de esta nueva emisión de Fractura Expuesta aquí en la 530, La Voz de las Madres. Hernán Casares en la coordinación de aire y por supuesto también en jogging como corresponde. Gabriel Agugliaro en la operación técnica, Germán Marcos y Maximiliano Senkiu en la producción general y conducción. Hicimos este programa que se volverá a emitir el próximo jueves aquí en la 530 La Voz de las Madres. Se quedan con las noticias y Nacho Borda y luego con Marcelo Pérez Cotén. Y de memoria nos vemos, como les decía, el próximo jueves. Que disfruten. Chau. Facundo Aranda, el jogging, Guillermo Cuisca, el jogging.